hace que me fuera de tu vida. Solo pensaste en ti y a mí. Hoy me queda sufrir. Solo me llamas cuando tienes ganas, cuando sientes ganas de que te ame en tu cama. Me fuera de tu vida, solo pensaste en ti.